Esto sí es re viola. Bailar. ¿Dónde están los negros que les gusta saltar, que les gusta joder, que les gusta gozar, que les gusta joder, que les gusta gozar? La palma, los negros que les cabe la joda, la palma, la pipa que les cabe la joda. Y si te cabe re viola, y si te cabe re viola. Bailar. ¿Dónde están los negros que les gusta saltar, que les gusta joder, que les gusta gozar, que les gusta joder, que les gusta gozar, que les gusta joder, que les gusta gozar, que les gusta joder, que les gusta gozar? Dime qué puedo hacer si mi vida cambió desde que entraste en mí. que la vida no terminó. Por eso en este ritmo te vine a cantar, para expresarte amor puro de verdad. Sabes que tú eres mi chica especial, la única mujer que no yo quiero amar. Explícame, mi amor. Ya quiere gozar.

fumando de esta hierba que olvida. Voy volando, voy viajando, en una nube de humo voy flasheando, y no me quiero bajar, y no me quiero bajar. Ando re loco, re zarpado, a toda hora fumando y fumando, y no me puedo dejar de reír, volando me quiero ir. Oh, Jamaica. A mí me mata, quiero sentir esa fragancia, quiero esa planta, verde esperanza para fumarla con toda la vagancia. Quiero tu planta, a mí me mata, quiero sentir esa fragancia, quiero esa planta, verde esperanza para fumarla con toda la vagancia. Sí, así. En una nube de humo voy flasheando, y no me puedo bajar, y no me quiero bajar. Ando re loco, re zarpado, a toda hora fumando y fumando, y no me puedo dejar de reír, volando me quiero ir. Oh, Jamaica. Esa fragancia, quiero esa planta, verde esperanza para fumarla con toda la vagancia. Quiero tu planta, a mí me mata, quiero sentir esa fragancia, quiero esa planta, verde esperanza para fumarla con toda la vagancia. Así, fumando así. Quiero, pero

Vamos a ver y cómo va para Todos juntos, quiero que seas feliz con este trozo. pero aquí contigo no pudo ser. Quiero que seas feliz con ese tu querer, aunque te quiero aquí, conmigo no pudo ser. Nobody. Baba Boy, Bad Boy, let's go. No te puedo borrar. Tal vez te pida perdón. Sé que muy grande el error que he cometido. No encuentro la manera de decírtelo. Hoy me siento culpable y no te puedo tocar. He traicionado al corazón. Estuve con tu amiga. Estuve con tu amiga. No me perdonarás. No me entenderás. Nunca lastimaré. Ni quise lastimar tu vida. No me perdonarás. No me entenderás. Nunca lastimaré. Ni quise lastimar tu vida. Decírtelo. Hoy me siento culpable y no te puedo tocar. He traicionado el corazón y es el día de confesar. Pero que estuve con tu amiga. pipa que no quiere menear. Y la pipa con su vendeo, siguen con su vendeo, como yo lo baloteo, seguimos con el vendeo. Pa'tra pum pum, pa'lante, pa'tra pum pum, pa'lante, el gusto de las pibas que tienen aguante. We'll be right back.

felices momentos que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento. Haré de este día en mi vida un eterno momento. Aún es parte de mí y de mi corta historia. Yo a ti te quiero. Quiero probar tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero en el momento de amarte acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor muy suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Quiero probar tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero en el momento de amarte de acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor muy suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Por

sé por qué no estás aquí conmigo. Amor, amor, amor prohibido. Yeah. que no me invita y bolita a bailar. Que la noche entera se quede de controlar. Bolita ritmo y vida para delirar. Que la noche entera se quede de controlar. Los pagos y la mina que comiencen a contar. ¡Puro movimiento! Se pongan a mediar con el golpe mortal que el DJ hace sonar. Los pagos a la mina la vamos a vibrar. Golpe mortal, sonido pa' bailar. Que todas las minitas se pongan a mediar con el golpe mortal que el DJ hace sonar. Los pagos a la mina la vamos a vibrar. Gira en gira.

un trago pa' bailar. Prepárense porque aquí llegó mi ritmo bien sabroso que traigo pa' bailar. Este es mi ritmo sexual que traigo pa' la mujer que le gusta menear. Este es mi ritmo sexual que traigo pa' la mujer que le gusta menear. Van bajando bien despacio, van meneando suavemente para abajo, bien abajo. Suavemente van bajando bien despacio, van meneando suavemente para abajo, bien abajo. Este es mi ritmo sensual que traigo para la mujer que le gusta menear. Este es mi ritmo sensual que traigo para la mujer que le gusta menear. Mi ritmo bien sabroso que traigo pa' bailar. Prepárense porque aquí llegó mi ritmo bien sabroso que traigo pa' bailar. Este es mi ritmo sexual que traigo pa' la mujer que le gusta menear. Este es mi ritmo sexual que traigo pa' la mujer que le gusta menear. Bien despacio va meneando suavemente para abajo, bien abajo. Suavemente va bajando bien despacio, va meneando suavemente para abajo, bien abajo. Este es mi ritmo sensual que traigo para mujeres que le gusta menear. Este es mi ritmo sensual que traigo para mujeres que le gusta menear.

dejaste compartir la vida a tu lado, dejando manchado tu regazo. Igualmente, te perdono y te amo. Escucha y pensá. Gracias mamá, tía, al cielo, por dejarme vivir aquí en tu ser, y luego nacer y quererte fuera, como te quiero dentro. Sabes mamá, hoy te he oído otra vez y te escucho de nuevo discutiendo con él, y empiezo a creer en que estás de acuerdo, en que no naceré. Porque mamá me ha atendido un doctor y me ha dado un pinchazo que me dolió. Te juro mamá, no voy a estorbar, si así lo quieres será. Adiós mamá, rezaré por ti y a ti te perdono que nunca te vi. Me marcho mamá, la sangre me inunda, ya no podré hablarte más. Escucha, esta es una historia que escribo, donde no comprendo, donde ir no consigo. ¿Cómo es que se acaba con la vida de un niño? Sin saber el precio, sin saber el delito. De cómo se sufre por no ver a ese ser, de cómo se sufre por no verlo nacer, de cómo se sufre por no verlo a ese ser, de cómo se sufre por no verlo nacer. Gracias mamá, a ti y al cielo, por dejarme vivir aquí en tu ser, y luego nacer y quererte fuera, como te quiero dentro. Sabes mamá, hoy te he oído otra vez y te escucho de nuevo discutiendo con él, y empiezo a creer en que estás de acuerdo, en que no naceré. Porque mamá me ha atendido un doctor y me ha dado un pinchazo que me dolió. Te juro mamá, no voy a estorbar, si así lo quieres será. No comprendo dónde ir, no consigo. ¿Cómo es que se acaba con la vida de un niño? Sin saber el precio, sin saber el delito. De cómo se sufre por no ver a ese ser. De cómo se sufre por no verlo nacer. De cómo se sufre por no verlo a ese ser. De cómo se sufre por no verlo nacer. Y para atrás. nos arranca. Menean su cola, no pueden parar. Quiero que me muestren quién la mueve más. Hagan palma la piba que quiere tomar. Hagan palma los pibes que quieren tomar. Y que hagan palma los que quieren piberrar. ¡Hey! Te negas,

Madrid. Y a los que llegó en el mundo la lengua, yo me encanto con el que venga. La gorra me persigue, no puede agarrarme. De esta manera yo voy a aplicarle. Y dice, yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren, yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren. Y todos, yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren, yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren. Yo no voy a cambiar, con los fierros le voy a tirar, yo ya no cambio más. Timbal. Y me engordó. La gorra me para y me gire, quieren agarrarme y no puede. Están resentidos porque su hija, ella a mí me chupa la risa. Ya lo critico en el desfundo la lengua, yo me planto con el que venga. La gorra me persigue, no puede atraparme. De esta manera yo voy a aplicarle. Yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren. Yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren. Yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren. Yo no quiero que me paren, yo no quiero que me paren, solo quiero que se preparen, no me paren, no me paren. Yo no voy a cambiar, con los fierros le voy a tirar, yo ya no cambio más. Timbal. Y ahora descargo, ¿quién nos para? Niña Gordón, quitando el pianito, con gustito. Hago lo que quiero. Para todos los que están ahí, ¡che! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue! Para el Mangue, para su hija Dana, para su hija Sheila. Un abrazo para Dana, che. Con mucho cariño. Para Dana, para el Rana y para Belén, ¡feliz cumpleaños! ¿Cómo dice, a ver? No hay manera de que puedas parar esto. Repiel ha regresado con un nuevo sonido y empezar a hacer tele manera de un rey. Un juego muy avanzado para un güey. Vivo mi vida, mi mente está en reposo. Un par de locas pero sin esposo. Y me puedes sacar en la calle cualquier tipo, gastando en ferias con mi equipo. De que me hice capote, mis cosas no estimo. Hasta cambié yo la moda que camino. Y piensa que soy falso, ponteme de frente. Yo pongo estos puños en tus dientes. Y no juzgues a mi mundo es pico. Llevo sangre de moleta porque de Dios soy hijo. Aquí estoy elegible yo, para las mujeres. Primero te suplico mis deberes. ¿Cómo te puedo pagar todo lo feliz que soy? Todo lo feliz que soy con ese grande amor. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy con este grande amor. Solamente con mi vida, en mi vida te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. ¡Eh! cumbia se baila. Reviola. Manera de que puedan parar esto. Recién ha regresado con un nuevo sonido y empezar a hacer de manera de un rey. Juego muy avanzado para un güey. Vivo mi vida, mi mente está en reposo. Un par de locas, pero sin esposo. Y me puede sacar en la calle cualquier tipo, gastando en ferias con equipo. De que me hice capote, mi cosa no estimo. Y hasta cambié yo la moda que camino. Y piensa que soy falso, pónteme de frente. Yo pongo estos puños en tus dientes. Y no juzgues a mi mundo, ¿ah? Mi mundo es rica, llevo sangre de boleta porque es de Dios, soy hijo, y ya que soy de la yo, para las mujeres, primero de cumplir con mis deberes. Hola, tú. ¿Cómo te puedo pagar? ¿Qué? Todo lo que haces por mí, y todo lo feliz que soy con este gran amor. ¿Cómo te puedo pagar? Todo. Todo lo que haces por mí, y todo lo feliz que soy con este de amor. Solamente con mi vida, de mi vida te doy, pero no me dejes nunca, nunca, nunca. ¿Cómo? Lo nuevo de Repiola, exclusivo. ¡A fantástico, che! ¡Invítenme al viaje! Porque siempre está, ¿eh? ¡Gracias a todos! ¡Será hasta la próxima! Manu, no sé cómo hacer para olvidarla. Maxi, sácala de tu mente. Ella no te quiere. Pero es que en mi mente está y en mi corazón. Y su alma sedienta por amar, se niega, rehúsa olvidarlo, aunque sepa que nunca lo tendrá. Vengo de la casa de ella y ella está que no cesa de llorar. Dicen que tú eres su estrella y te quiere ver brillar otra vez. Vengo de la casa de ella y ella está tan mal que no cesa de llorar. Dicen que si no regresas no se vuelve a enamorar nunca más. Es un sentimiento, puro movimiento. Presionaba con fuerza su de llorar. Dicen que tú eres su estrella y te quiere ver brillar otra vez. Vengo de la casa de ella y ella está tan mal que no cesa de llorar. Dicen que si no regresas no se vuelve a enamorar. Hermanito, no le quites tu calor, porque ella solo quiere darte amor. Atentamente yo he escuchado su versión. Ella tiene la razón. Hermanito, no le quites tu calor, porque ella solo quiere darte amor. Atentamente yo he escuchado su versión. Ella tiene la razón. En la casa de ella no deja de llorar. quiere cumbia, cumbia le va a matar. La piba quiere cumbia, cumbia le va a matar. Y al negro le sobra cumbia para dar. La piba quiere cumbia, cumbia le va a matar. La piba quiere cumbia, cumbia le va a matar. Y al negro le sobra cumbia para dar. Cantar todo.

Barrio, Dios desde el cielo me ayuda a concretarlo. nivel de barrio, Dios desde el cielo me ayuda a concretarlo. Palmas y palmas y palmas, ay. siento. Lo que me duele acá adentro, lo que me quita el aliento. ¿Qué es esto que cuando no quiero llorar comienzo a sentir un pensamiento al final? Es tu corazón que me quiere dejar. Más siento que duermo y no estás. No sé si tu aroma y mi día sería. Y miro la cama y me encuentro sola. ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya. Ay, ay, ay, qué risa que me da.

vas a cambiar y a mi lado siempre estás. Vamos, negra. Prometiste. amante del amor, te entregué el corazón y me dices que no. ¿Qué más quieres de mí? No me mires así, yo te di mi amor y tú me quieres herir. Me animé a desnudarte en mi cuarto, en mi cama, todo lo que fue bello ahora le temo. ¿Qué más quieres de mí? No me mires así, yo te di mi amor y tú me quieres herir. Tú me quieres herir. Tú me vas a extrañar cuando no estés junto a mí, tú me vas a llorar cuando tú sientas por mí lo mismo que yo sufrí. Tanto amor que te di, te vas a arrepentir cuando me veas feliz. No es lo mismo sin ti. Qué lindo que se va a poner cuando los hoyos agarren el sofé. quiero ver a todas las manos arriba. Todos con las manos arriba quiero ver. Y esto es Yerba Brava. Yo puedo otra vez. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no. Tú la ves meñando, revolea para arriba, revolea para abajo. Te digo, todos bailan cuando muestran este trabajo. También bien, bien, bien buena y no para de bailar. Cuando me pone empieza a sonar y se menea, y con la cola para abajo se menea, y no paran de bailar y se menea, y con la cola para abajo se menea, y no paran de bailar. Todas las manos arriba. Quiero ver a todas las manos arriba. Todos con las manos arriba quiero ver. Revolea para abajo. Te digo, todos bailan cuando muestran este traje. Está bien, bien, bien buena y no para de bailar. Cuando mi cumbia empieza a sonar y se menea, y con la cola para abajo y se menea, y no paran de bailar y se menea, y con la cola para abajo y se menea, y no paran de bailar. Todas las manos arriba. Todos con las manos arriba. Quiero mirar todas las manos arriba. Todos con las manos arriba quiero ver.